Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. 2 y 8 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras por aquí por Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Agradecimientos como siempre a lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, en el Ministerio de la Cultura, el ministro Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa en la Coordinación General y los diferentes coordinadores Randolph, Enza, Goyo, Gustavo, Sinamay. Bueno, a todas y todos ellos un saludo y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y al camarada Rigoberto hoy en los controles. Les habla Luyino Bracci. Hoy vamos a tener, bueno, un espacio... Vamos a continuar el tema que no pudimos hablarlo bien la semana pasada, el tema de lo que está ocurriendo, el espionaje en los Estados Unidos en todo el mundo a través de servicios como Gmail, como Facebook, como Twitter, algo que ya fue reconocido, que ya fue admitido tanto por la NSA, la Agencia de Seguridad Estadounidense, como por el propio Barack Obama y bueno, los diferentes voceros del gobierno estadounidense. Vamos a tener en un ratico una entrevista a un camarada, Lars Goldschlager, un experto en la parte de seguridad, de tecnología. Vamos a tenerlo vía telefónica. Pero primero vámonos a una canción. Vamos a escuchar a Joe Arroyo, el fallecido salsero colombiano, con Un Pasito Tum Tum. Adelante, Rigoberto. Oye, vecino, ¿tú me dices? ¿Será de queso o de carne? Muévete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría. Para muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no, liberarse en la armonía, que fascinación al compás del son. Bailador, cánzame bien rico todo, con la esencia. Un pasito tuntún por el gran Joe Arroyo, este salsero colombiano, fallecido hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, como veníamos conversando anteriormente, hoy vamos a dedicar el programa a lo que es el programa Prisma, estos programas de espionaje que están surgiendo desde Estados Unidos y otros países, justamente donde están los grandes servicios de correo electrónico, de redes sociales, y donde todo parece indicar que ellos, que el gobierno estadounidense, que las agencias de seguridad del gobierno estadounidense tienen acceso completo a toda nuestra información, a todos nuestros correos, a nuestras llamadas telefónicas, a lo que se llama los metadatos. Tienen acceso completo a ello y lo utilizan a su conveniencia, ¿no? Tenemos en estos momentos en línea telefónica a Lars Goldschlager. ¿Lo pronuncié bien? Bueno, yo cada vez está saliendo mejor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pana Rigoberto estaba diciendo? De Goya, hay que hacer un cursito de inglés online para poder aprender, para poder pronunciar bien tu apellido. Más bien el cursito de austríaco online, que es un poco más difícil. Ok. Bueno, camarada Lars, experto en la parte de seguridad, en la parte de informática, trabaja en el CELAR como jefe de la parte de informática, ¿no, Lars? Coordinador de informática. Coordinador de informática en el CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que está ubicado en Altamira, como todos sabemos. Y bueno, queríamos hablar un poquito contigo sobre lo que es este proyecto Prisma. Lars, ¿debemos estar preocupados, sí o no? Básicamente el problema es que siempre hemos debido estar preocupados, pero si hay algo bueno que está en este tipo de proyectos es traer a la luz pública cosas que antes se tomaban como extremismos o fantoparanoias de la gente y demostrar que la realidad es más peliaguda de lo que la gente suele creer. Entonces, yo creo que el estar preocupados, más que preocupados, el estar conscientes es un estado que siempre hemos debido tener. Ok. Ahora bien, lo que tenemos entendido sobre el proyecto Prisma, lo que ha revelado esta persona de Edward Snowden, quien fue trabajador de una contratista que a su vez es una empresa privada que trabajaba para la NSA, la National Security Agency. Lo que se ha revelado hasta ahora es que, bueno, básicamente la NSA tiene acceso completo a... O sea, pareciera que son dos escándalos separados, pero muy relacionados, ¿no? Uno es el que tiene que ver con las llamadas telefónicas de Verizon, que se ha revelado, bueno, que la NSA graba, tiene acceso a todo lo que se llaman los metadatos de las llamadas telefónicas de esta empresa. Esta es una empresa telefónica estadounidense, una de las grandes empresas telefónicas estadounidenses, y bueno, la preocupación está allí de los mismos estadounidenses en que se están grabando o se están obteniendo los metadatos de sus llamadas. Pero separado a esto está el otro escándalo, que es el de que Prisma tendría acceso a todos los datos que tenemos nosotros, los que usamos Gmail, los que usamos Facebook, los que usamos los servicios de 9 empresas, al menos 9 empresas estadounidenses, incluida YouTube, incluida bueno, YouTube forma parte de Google, ¿no? De Google. Microsoft, que tiene también muchos servicios, como el antiguo Hotmail, que ahora cambió de nombre a Live.com, también tienen un buscador que se llama Bing. Ellos tienen acceso a todos esos datos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer las personas, bueno, que somos en realidad la gran mayoría, que usamos todos estos servicios? ¿Deberíamos dejar de usarlos? ¿Deberíamos comenzar a buscar alternativas? ¿Qué opinas tú que deberíamos hacerlas? Ok, primero que nada, el dejar de usarlos es una respuesta un poco fuerte, puede funcionar, pero es un proceso graduado de graduación. Primero que nada, un comentarito que de esta parte, el señor Snowden vino originalmente del FBI, y una de las cosas que están diciendo, que se dicen por debajo de cuerda, es que parte de la razón para el dar el pitazo es por la rencilla dentro de Estados Unidos que han tenido históricamente estas dos agencias de seguridad. Aparte, bueno, para no irme mucho del tema, yo creo que hay una falacia que se suele repetir con bastante frecuencia, que es la falacia de que si uno no tiene nada que uno no tiene nada que temer, uno no tiene nada que ocultar. Esto es incorrecto e inválido, ya que nuestra definición como ser humano son definiciones muy complejas y tenemos naturalmente el instinto y el derecho a separar distintos ámbitos de vida nuestro y distintas partes de nuestra realidad. Y por ende, todos los seres humanos tenemos un derecho a la privacidad intrínseco. ¿Qué sucede? Yo creo que con esto se termina de cementar la hora de ver o la idea de ver o de que sepamos que básicamente lo que ocurre en Internet de una manera o de otra es pública. Es imposible técnicamente o legalmente colocar algo en internet en cualquier lugar que no sea público de alguna forma o no tenga el peligro de hacerse público o que alguien lo vea. Ni siquiera si usamos nuestros propios servidores, nuestros propios servicios, ¿todavía queda ese peligro? Siempre existe el peligro. La única máquina absolutamente segura es la máquina que no está conectada a nada. Ni siquiera a internet ni a la corriente. O la que está apagada, dicen algunos. Que está apagada. Así es. Ni siquiera que está apagada, porque alguna gente dice que los celulares apagados aún pueden transmitir información. Sí, así es. De todas formas, yo lo que creo es que hay que empezar a tener un poco más de conciencia de cuáles son los mensajes con capacidad pública y los mensajes con necesidad privada. Básicamente, cuando uno coloca algo en Facebook, en Google Plus, en Google Más o en cualquier de esos servicios, uno debe tomar la conciencia, tomar la ideología de que cualquier cosa que uno coloque allí puede ser pública. El proceso que uno debe hacer es separar este tipo de información de la información que uno quiere mantener privada, y para trabajar información privada existen formas de hacer lo que se conoce como DNO o no confiar en nadie, que es básicamente encriptar el mensaje de punta a punta. Eso es principalmente útil para mensajes de persona a persona, que no deben ser vistos por algo. No es que no deben ser vistos, sino que uno no desea que alguien más vea. Para esto existen muchas formas, algunas complejas, otras simples. Hay chats que se están manejando mucho ahorita encriptados, pero siempre es bueno que las personas dentro de sus círculos busquen el contacto más técnico o la persona más técnica dentro del círculo para verificar que realmente el sistema sea seguro. No porque estemos ocultando información criminal ni nada, sino porque tenemos el derecho a proteger nuestra información. Un ejemplo de la importancia de esto es que el sistema de telefonía digital Skype, uh-huh, que originalmente hacía encripción desde punto a punto y era inviolable, incluso un poquito antes de que lo comprara la empresa Microsoft, añadieron puertas traseras que permiten desencriptar los mensajes que antes eran privados de punto a punto. Y que ya no es con punto a punto, sino que ahora siempre tienen que pasar por un servidor de por medio, la comunicación, ¿no? Correcto. Y de hecho, un poquito antes de que el señor Snowden hiciera el pitazo del programa Prisma, Se formó un problema en la comunidad de seguridad porque unos investigadores de seguridad descubrieron mediante unas pruebas bastante simples pero bastante técnicas que los servidores de Microsoft estaban leyendo el contenido del texto de todos los mensajes que mandamos por mensaje dentro de Skype y visitando automáticamente todos los sitios que se ponen, los sitios web, las direcciones web que se ponían en el chat de Skype, incluso sitios privados o sitios con información de contraseña, los servidores de Microsoft lo visitan. Y eso causó bastante revuelo. Por eso, dentro de las comunidades, que siempre en un grupo de amigos o de personas hay alguien que es más técnico, está la capacidad técnica de saber si un programa es seguro o no. Lars, tú sabes que está en estos momentos también la discusión de qué hacer, por ejemplo, dentro del Estado, en vista de que, bueno, el hecho de que las cuentas de Gmail, por darte un ejemplo, son cuentas gratuitas y te ofrecen 10 gigas de almacenamiento, 9, 10 gigas de almacenamiento, eso causó que, bueno, que todas y todos nos fuéramos hacia ese servicio y dejáramos utilizar, por ejemplo, los correos institucionales, pues los correos institucionales que ofrecen los mismos ministerios, las mismas instituciones a sus trabajadores, que por razones técnicas muchas veces son correos que ofrecen muy poca capacidad, 20 megas, 50 megas, 100 megas, y que en algunos casos ni siquiera tiene webmail, pues, o sea, solamente lo puedes leer desde el trabajo, no puedes leerlo desde otro lugar, ¿no? Entonces mucha gente, incluso dentro de las instituciones públicas, dejó de utilizar esos correos institucionales y comenzó a utilizar Gmail. Igual que utilizan, por ejemplo, los BlackBerrys para comunicarse entre sí, etcétera, etcétera. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Existe de verdad una necesidad, dado que en algunos casos, oye, se manejan algunos datos que deberían ser privados, pues, ¿no? ¿Tú recomiendas que se deje de utilizar en esos casos Gmail ¿qué le recomendarías? Y en el caso de que recomiendes utilizar correo institucional, ¿qué recomendarías para que se tengan más capacidad, para que tengan más megas, para que tengan webmail? ¿Qué recomendarías en todos esos casos? Ok, hay varias partes, porque lo que es el Estado es una faceta, pero incluso el Estado tiene un papel importante en la vida cotidiana del ciudadano, porque más allá de los megas, también una de las razones por la cual el ciudadano utiliza Gmail dentro de los trabajadores de Estado porque en su vida cotidiana están acostumbrados a utilizar Gmail, Hotmail, todo este tipo de servicios. ¿Qué sucede allí? Que antes que exigir, hay que dar terreno fértil para construir. Yo soy de los que tienen la visión de que el Estado debe proveer infraestructura para utilizar esta infraestructura como un terreno fértil para cultivar y cosechar. Básicamente, hay que hacer, pienso que se debe iniciar fortaleciendo o propiciando la inversión interna y la creación de canales de comunicación internos, de sitios de alojamiento, de servicios de hosting internos en Venezuela. Yo justamente estoy preparando la Fundación Celar para transmisiones en vivo de varios eventos importantes que vienen, culturales. Okay. Y este es un servicio a los cuales el Estado tiene algo de acceso gracias al CNTI, pero que el público en general no puede desarrollar sino yéndose a servicios en el exterior. Aparte, es cierto que en el Estado se manejan informaciones delicadas. Es muy posible que un muy bajo porcentaje de nosotros manejemos información realmente secreta o ultra secreta, pero yo creo que la gente entiende lo valioso que es la metadata o la información simple. Los patrones de comunicación dentro de los funcionarios, dentro de los entes de Estado, son herramientas que matemáticamente son muy útiles para hacer todo tipo de guerras o preparaciones de cuarta generación. Por ende, aparte de la construcción o partiendo de la construcción de infraestructura, creo que a nivel de Estado, así como se está tratando de propiciar o de empujar, que ha sido una pelea muy cuesta arriba, lamentablemente, uh-huh, el uso del software libre dentro de las instituciones del Estado, se debe empujar o propiciar para el uso de servicios nacionales, servicios locales. Ahora, no debemos pensar tampoco que esto es el fin del problema. Hasta ahora, el programa Prisma de la NSA se ha revelado muy poca información. De hecho, el Tribunal de Asuntos Secretos de Estados Unidos acaba de decir o determinar que no se puede revelar información sobre el programa Prisma porque es un peligro de seguridad nacional para ellos, que me imagino que debe ser algo así parecido como lo que ocurre con la cárcel de Guantánamo, donde dicen que no pueden liberar los presos porque le han hecho cosas tan terribles que si la gente se entera, odiarían a los Estados Unidos. Entonces, claro, se sabe muy poca información y no hay pruebas de que la NSA haya utilizado medidas de hackeo para obtener esta información. Hasta ahora se ve o se prevé que todos los procesos de la NSA han sido mediante colaboración de estas empresas. Pero no es descartable o no es imposible que exista un proceso de hackeo o de ataque técnico para obtener este tipo de información. Así que también es importante invertir a nivel educativo en la parte de generar profesionales de seguridad que puedan mantener nuestros sistemas seguros de una intrusión no deseada. Entiendo. Bueno, de verdad, Lars, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Nos tenemos que ir ahorita a un corte de la emisora y bueno, yo creo que hay que estar muchísimo más pendiente de toda esta parte de seguridad, sobre todo lo que es invertir, lo que nos está recomendando Lars, invertir muchísimo en lo que es la parte de tener nuestros propios centros de datos, pero que igual eso no es lo único que hay que hacer. Lars, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luisino. Saludos. 2:27, nos vamos a ir a un corte de la emisora y regresaremos con musiquita. Ya venimos. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Bombillito que se prende. Bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. La mayor pérdida del sistema, y le hago un llamado a los empresarios, la mayor pérdida de nuestro sistema son los grandes consumidores. Es decir, grandes centros comerciales que tienen contratos leoninos con Corpoelec, hechos por funcionarios que en lugar de trabajar por la empresa, hacen negocio con estos centros comerciales, y entonces tenemos centros comerciales que pagan servicio eléctrico como residencial. Y pagan dos lochas por un servicio eléctrico cuando consumen grandes cantidades del sistema eléctrico nacional. Nosotros no queremos perseguir a nadie. Lo que le queremos pedir a estos empresarios es que nos sentemos, que actualicemos la realidad de su consumo y que paguen lo que de acuerdo a la ley tienen que pagar. Porque los transformadores cuestan plata, los cables cuestan plata y no hay forma de mantener el sistema si la gente no paga lo que está consumiendo. Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1905, nació en París Jean-Paul Sartre. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés seleccionado por el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de la misma sin excusas. La introducción más profunda a la filosofía de Sartre es su trabajo El existencialismo es un humanismo, del año 1946. En este trabajo, Sartre defiende el existencialismo de sus críticos, que al final requieren la falsificación de sus ideas. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el Mayo francés, la Revolución Cultural China, en su época de acercamiento a los maoístas, y al final de su vida con la Revolución Cubana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Para 2:35 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio y eso fue La Frontera del grupo argentino Avanti Esperanza. Hoy se va a realizar la ruta nocturna de los museos, justamente en lo que es la Universidad Experimental de las Artes, la Galería de Arte Nacional, la Plaza de los Museos y los espacios abiertos del Teresa Carreño. Van a haber diferentes agrupaciones, DJs, Grupo Herencia y DJ Pixelot, performance del grupo de danza Ibelice Brown. Eso va a ser en la Galería de Arte Nacional. En la UNEARTES van a estar 12 poetas consagrados que ofrecerán un recital como parte del Festival Mundial de Poesía. Y en la Plaza de los Museos, la nota musical la pondrán la palestina Safah Hathout, ella es poeta palestina, el poeta francés Sami Karim, él es hip hopero, él es un camarada de hip hop, creo que va a estar también Truco allí, la alemana Xoxil Schutz y los venezolanos Truco, Tango Género, La Quinta Larva, Vidal Colmenares y Cacho Linares, ¿no? Eso entre muchas otras. Y ahorita a las 2 de la tarde hay un taller de origami allí en el Museo de Ciencias, ¿no? También va a estar allí en el Museo de Bellas Artes, van a estar DJ Piña Negra, Afro Raíz, Letelier, entre otros grupos. Y el grupo Muga rendirá tributo a San Juan. Recuerden también que hasta las 4 de la tarde de hoy van a estar abiertos los puntos para la inscripción en el registro electoral, ¿ok? Hay 150 puntos en todo el país. Esta mañana pasé por la estación del metro de Capitolio y había una gran cola. Los puntos están ubicados acá en Caracas en diferentes estaciones del metro. En Sabana Grande, Capitolio, La Paz, Plaza Sucre, La Hollada, Bellas Artes, Plaza Venezuela, Palo Verde, Chacao y en las plazas Bolívar de Baruta y de El Hatillo. Así como en las estaciones del IFE, de Encharallave, Sur y Cuba. Pero recuerden que es hasta las 4 de la tarde del día de hoy. Hoy es el último día para inscribirse. Si quieres inscribirte en las elecciones el 8 de diciembre y cumples 18 años, si tienes ahorita 17, pero cumples 18 antes del 8 de diciembre, puedes inscribirte, ¿ok? O si quieres mudarte, si quieres cambiar de centro, si te mudaste, vienes a otra ciudad y quieres actualizar tu dirección, también puedes hacerlo, ¿no? Pero recuerda, es hasta hoy viernes a las 4 de la tarde. Los datos de los lugares los colocamos en nuestra página web de la radio, que es albaciudad.org, ¿no? Bien, volviendo un momentico al tema de lo que es el espionaje, ¿no? Un artículo bastante bueno en el diario, en la página web del confidencial.com, titulado Los 6 riesgos de que Estados Unidos te espíe. Es un artículo bastante bueno, bastante largo, pero que habla acerca de diferentes amenazas que tanto contra nosotros como personas, como contra nuestros países, por el hecho de que estemos siendo espiados a través del programa Prisma de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, entre otros, habla acerca de una de las cosas que ellos se preguntan es ¿quién vigila al vigilante? Chantaje y presiones políticas. Y dan el caso de J. Edgar Hoover, quien fue director del FBI de 1935 a 1972, y él utilizó la red de espionaje del FBI y su conocimiento de información privada para acosar a disidentes, atemorizar a presidentes y avanzar en sus fines políticos. Y llegó a preparar una lista de 12.000 estadounidenses que él consideraba desleales, ¿no? Otro de los temas es que Estados Unidos espía para obtener ventajas comerciales. El artículo hace referencia a otro programa de espionaje estadounidense en internet llamado Echelon, del cual también hemos hablado acá en Cópiate Esta Radio, y el cual se ha utilizado, entre otras cosas, para que empresas estadounidenses puedan ganar contratos a otras empresas de otros países del mundo. Por ejemplo, aquí se habla de cómo Airbus perdió en 1994 un contrato con Arabia Saudita por valor de $6,000 millones por las informaciones obtenidas a través de esta red llamada Echelon, ¿no? Prisma es una versión infinitamente más avanzada que el viejo Echelon, que se basaba en una vieja red de satélites y antenas, y este nuevo gran hermano, Prisma, puede tener en sus sistemas del orden 20 billones con B, de correos electrónicos y llamadas telefónicas, según una estimación hecha por expertos del Washington Post. Otro de los temas que es la inseguridad en los datos, ¿no? Y aquí citan a Edward Snowden, el espía que reveló todo este escándalo de Prisma, ¿no? Y él dijo, si hubiera querido ver tus correos electrónicos o el teléfono de tu esposa, lo único que tendría que hacer es utilizar los interceptores del sistema Prisma. Podría obtener tus correos, tus contraseñas, tus registros telefónicos o incluso tus tarjetas de crédito. Él tenía acceso a datos muy comprometidos de millones de personas, pero es nadie especial. Él es tan solo uno de los ingenieros que trabajaba para una empresa subcontratada por la NSA, ¿no? Tenía una autorización de seguridad, obviamente, de nivel top secret, y como él la tienen otros 1,4 millones de estadounidenses. El otro tema es el desequilibrio judicial, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que este programa fue hecho principalmente por los estadounidenses para espiar a la gente que estamos fuera de los Estados Unidos, pero que utilizamos todos los servicios estadounidenses como Gmail, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Son cosas que nos tenemos que tomar muy en serio. Y como dijo Lars Goldschlager ahorita en la entrevista que le hicimos antes del corte, oye, el tema de que tenemos que fortalecer nuestra propia infraestructura interna acá en Venezuela, dejar de depender tanto de esos servicios estadounidenses, que obviamente un servicio gratuito no puede, si es gratuito, porque hay algo a cambio, ¿no? Como aquí tenemos una cita de alguien llamado Andrew Lewis: si no estás pagando por algo es porque tú no eres el consumidor, tú eres el producto que se está vendiendo, ¿no? Entonces, si todos nosotros usamos todos estos sistemas como Gmail, como Facebook, etcétera, etcétera, los usamos gratis, es porque algo estamos obteniendo de nosotros. Son las 2:41, nos vamos a música, vamos a escuchar a Anselmo Cruz con la canción Parliament. Minutos en Alba Ciudad 96.3 FM, estás escuchando tu programa Cópiate Esta Radio. Reiteramos los los puntos, las estaciones del metro en donde hay puntos para inscribirse en el registro electoral. Sabana Grande, Capitolio, La Paz, Plaza Sucre, La Hollada, Bellas Artes, Plaza Venezuela, Palo Negro, Palo Verde y Chacao, hasta las 4 de la tarde para poder inscribirse en el registro electoral. Como dijimos antes, si tienes 17 años pero lo cumples los 18 antes del 8 de diciembre o el mismo 8 de diciembre, te puedes inscribir. Igualmente, aquellos que se hayan mudado o quieran cambiarse de centro electoral también pueden inscribirse, pero como le dije, es hasta hoy nada más a las 4 de la tarde. Juliana Sánchez, se están interceptando el 99% de las conversaciones en América Latina. La guerra por la información es un juego nuevo de las potencias mundiales que buscan interceptar información que conecta a todos los continentes. Así manifestó vía internet el fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante su participación en la primera cumbre de periodismo responsable realizada en Ecuador que terminó el día de ayer. Esta es una nota de la Radio del Sur. Según Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace un año, existe una explosión descontrolada por parte de Estados Unidos y sus amigos por inmiscuirse en temas confidenciales. Por ejemplo, se está interceptando el 99% de conversaciones en América Latina a través de los Estados Unidos cuando salen al resto del mundo. Assange lamentó que el derecho a la información y a la comunicación esté corrompido por censuras gubernamentales, autocensuras o sesgos políticos. Es lamentable observar la corrupción de estos derechos, utilizar el periodismo para promover guerras o mentiras flagrantes de hacer públicos por intereses específicos, agregó durante su intervención que la realizó vía videoconferencia. Pues como todos sabemos, él continúa allí en la Embajada de Ecuador en Londres, asilado, esperando que se resuelva el caso que él en un principio esperaba que se iba a resolver en 6 o 12 meses, pero bueno, ya lleva más de un año. De hecho, el 19 de junio de 2012 fue cuando nos enteramos de que el fundador de Wikileaks ingresaba a la Embajada de Ecuador en Londres para solicitar asilo político. Hace dos días se cumplió exactamente un año, ¿no? La metadata que la NSA de los Estados Unidos está espiando de todas nuestras comunicaciones. Así se llama un artículo en rebelión.org firmado por Alberto Salazar, donde él explica de forma muy clara qué son estos llamados metadatos, que son el presidente Barack Obama. Él reconoce que sí, que ellos están espiando a todo el mundo, pero que ellos no escuchen las llamadas telefónicas, sino que se quedan con unos llamados metadatos, ¿no? Explica este amigo Salazar, aquí en el artículo que escribió en rebelión.org, que estos metadatos consisten en información que está asociada a cada llamada telefónica que se hace, ¿no? Sobre todo aquellas que pasan por los Estados Unidos. Él escribe, suponga que yo le digo a usted que no escucho tu conversación telefónica, pero que cada vez que usted llama, yo grabo a cuál número lo hizo, cuánto duró la conversación, en cuál fecha y hora aconteció eso, por cuáles centrales telefónicas viajó la comunicación, la intensidad de la llamada, la calidad del servicio usado, las antenas repetidoras, los proveedores de comunicación que estuvieron involucrados, incluso si usted está utilizando un teléfono celular, grabo por cuáles centrales telefónicas pasó, sabiendo así desde dónde hizo la llamada y dónde estaba la persona, el interlocutor con el que usted llamó. Toda esa información son los llamados metadatos, y no solamente se generan en las llamadas telefónicas, sino en cualquier cosa, las imágenes, los documentos de Word, los documentos de hojas de cálculo, los documentos de cualquier tipo. Todos esos archivos tienen los llamados metadatos, los llamados pistas de información. Yo recuerdo una vez que vi una materia de seguridad de informática en la UCB, el profesor que nos la dio, Marco de Vivo, él nos explicaba cómo, si tú quieres saber, por ejemplo, en una licitación quién ganó, no tienes que ver los correos electrónicos de que dicen quién ganó y quién perdió, sino muchas veces sabiendo las direcciones de correo a donde van esos correos electrónicos y el peso, el tamaño de cada correo electrónico. Por ejemplo, si se envían 5 correos electrónicos, 4 correos electrónicos son muy chiquiticos y uno es gigantesco, obviamente el correo gigantesco es el que es enviado a la persona o a la institución que ganó. O sea, son ese tipo de datos, son ese tipo de truculencias los que puede utilizar Estados Unidos, bueno, o quien quiera que se nos esté espiando, sin siquiera tener acceso directo a nuestros datos, pero puede utilizar eso para saber información que debería ser confidencial o que no debería ser pública, ¿no? Alternativas a Google, Facebook o Apple. Ese es otro artículo que está publicado en Rebelión, titulado ¿Cómo ponérselo difícil a Prisma? Prisma, el programa este de espionaje estadounidense. El artículo es escrito por Miguel Ángel Criado, un artículo largo, pero que explica de diferentes alternativas para quienes quieran, oye, ponérselo un poquito más difícil a estos agentes de inteligencia que nos están espiando, ¿no? Entre otras cosas, él dice, ellos recomiendan cambiar de navegador, cambiar a Firefox. Eso de por sí no garantiza nada, pero podría dar un poquitico más de seguridad, ¿no? Ellos dicen que además de cambiar el navegador y utilizar Firefox, recomiendan diferentes extensiones que tiene Firefox para mejorar la seguridad, entre ellas Donotrack para evitar el rastreo en la web, Persona para gestionar la identidad y Collusion para saber quién rastrea. Recomiendan, entre otros, utilizar el servicio Tor. Es una herramienta que se utiliza para navegar de forma anónima e encriptada, ¿no? Relativamente fácil de utilizar, ¿no? Se escribe Tor, T-O-R, ¿ok? Pueden buscarlo en Google, hay diferentes guías para aprender a utilizarlo. Recomiendan también pasarse a un buscador alternativo. En vez de utilizar Google, Bing o Yahoo, recomiendan otros como DuckDuckGo y XQuick o Startpage. Aunque hay que acotar que estos buscadores, no son tan buenos con el idioma español, ¿no? A veces uno se termina quedándose con Google porque da mejores resultados, ¿no? Y eso también es parte de la trampa. Google se hizo popular porque su buscador, su sistema de correo electrónico, indudablemente eran mejores que los demás. Todos nos pasamos para esos sistemas y ahorita nos damos cuenta que siempre estuvimos siendo espiados, ¿no? Otra recomendación que ellos dan, cifrar las comunicaciones. Ellos recomiendan aquí una serie de programas que permitirían utilizar mensajería instantánea sin que sea pública, pues sin que sea texto plano, sino que sea encriptada. También hablan de cambiar de redes sociales, pero ellos también reconocen que esto es un poco difícil. Todos estamos acostumbrados a Facebook, a Google+, a Twitter, y es muy difícil cambiar a unas redes sociales como, por ejemplo, Diáspora, que son prácticamente desconocidas y que no vamos a tener a ninguno de nuestros amigos allí, ¿no? Y bueno, también recomienda explorar nuevos mundos, ¿no? O sea, cambiar de programas, por ejemplo, utilizar programas como Thunderbird para leer los correos electrónicos, utilizar servicios como Buse, con B pequeña y Z, B-U-Z-E, que es para compartir archivos en redes P2P, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas son algunas de las recomendaciones que ellos están dando. Son las 2:52, yo creo que esto es todo por el día de hoy. En su programa Cópiate Esta Radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Bueno, ya saben, no se dejen espiar. Las tecnologías muchas veces le facilitan las cosas a quienes adversan a los pueblos que quieren emanciparse. Así que ya saben, mucha mosca con eso. Vamos a irnos con una canción. Esta fue una canción que mandaron a la radio. Ustedes saben que en la página web de Alba Ciudad ustedes pueden, si usted es músico, si usted tiene una banda, usted puede también enviar canciones a la emisora y se cargan el sistema de musicalización. Aquí en Alba Ciudad no hay payola, no hay ningún cobro. Aquí se ponen todos los grupos, se cargan todos los grupos. Y bueno, acá hay unos panas que cantan tecnomerengue. Merengue mezclado con reggaetón que está de moda ahorita. Se llama Mi Primera Vez. No se le paren tanto al título, que no es nada raro. Cantado por estos chamos que se llaman Warner Intergaláctico. Vamos a escucharlos y bueno, hasta el viernes que viene. Chao. Tengo que confesarte una cosa yo, que no sé cómo decírtela. Por eso te hice esta canción, porque es más fácil cantártela. No sé cómo pasó, pero yo de ti me enamoré, sentir esto es mi primera vez, dice que es amor, porque te veo y suspiro, se me acelera el corazón, a mí por ti, y no sé cómo ni por qué, pero me enamoré de la primera vez, que yo siento algo así, justamente fue a ti que mi corazón eligió, no voy a negar que siento miedo, pero sin ti yo me muero, esa que soñé de pequeño. Desde que te vi a ti, todo mi mundo comenzó a girar de otra forma. Me estoy armando de valor para confesarte que yo estoy enamorado. Y quiero decirte que tú me matas, decirte que tú me fascinas, que tú eres la niña que a mí me domina y sin fumar me arrebata. Decirte que tú me matas, decirte que tú me fascinas, que tú eres la niña que a mí me domina y sin fumar me arrebata. No sé cómo pasó, pero yo de ti me enamoré, sentir esto es mi primera vez, dice que es amor, porque te veo y suspiro, se me acelera el corazón, se me acelera el corazón a mí por ti. Oh, oh, oh. No voy a negar que siento miedo, pero si ti yo me muero. Oh, oh, oh. Eres más bella que la princesa que soñé de pequeño. Oh, oh, oh. No voy a negar que siento miedo, pero si ti yo me muero. Oh, oh, oh. Que es amor, porque te veo y suspiro. Se me acelera el corazón, se me acelera el corazón a mí por ti. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.